Bueno, ¿cómo se hace una entrevista sonora en campo? ¿Con qué equipo se realiza? Bueno, yo hice mi trabajo de campo en Venezuela y soy politóloga. Hice varios trabajos de campo en Venezuela. El primer fue en 2007 y el segundo en 2008-2009. Lo que sí diría es que hay varias cosas que un investigador, una investigadora, tiene que tener en cuenta cuando se hace una entrevista. Primero, el material y las condiciones materiales son muy importantes en cualquier lugar donde se realice, donde se tenga que realizar la entrevista. Pero en particular en unos terrenos en unos campos, hay que tener unas precauciones. Por ejemplo, donde haya cuestiones con la seguridad, por ejemplo, no viajar con objetos de valor o equipo electrónicos caros implica que el investigador tiene que adaptarse a eso. Por ejemplo, yo era una norma que me había impuesto desde el principio para tener cierta libertad de espíritu en mi trabajo y en la vida cotidiana también. Así que, bueno, me las arreglé. Sin ningún problema, por cierto, con un equipo muy sencillo y estableciendo rutinas de trabajo bien establecidas. Me explico. En cuanto al equipo, yo me moví con una pequeña grabadora a pilas que me compré justo antes de irme de Francia para Venezuela, ¿no? Y nunca la había usado, o sea, algo realmente muy sencillo de utilizar y que se pueda ocultar fácilmente y cuyo nivel de batería se puede medir con facilidad. Eso sí es lo único que hice para poder hacer entrevistas de campo fácilmente. Entonces, en cada entrevista, siempre que era posible, iniciaba la grabación, realizaba la entrevista, la paraba y luego volvía directamente a transferir el archivo a mi ordenador portátil donde yo me encontraba. En la habitación donde yo me quedaba y después otro material que para mí es muy importante porque nunca se puede saber lo que pueda pasar con un equipo tecnológico sea muy sencillo. O sea, la grabadora que tenía, la verdad es que no era nada complicada ni de alto nivel tecnológico, pero siempre algo puede pasar. Así que con las cosas con pilas que tienen poco riesgo de si antes de la entrevista has mirado bien la batería y todo eso, lo único que puedes hacer es solamente tener otra, ¿no? Otra pila por si acaso se te acabe la batería. Y prestar atención de no hacer un error o parar la grabación, por ejemplo, estas cosas que siempre algún día nos ha pasado. Entonces, otro material importante, muy sencillo, papel y lápiz. Entonces yo, después de transferir mi archivo a mi ordenador portátil, simplemente yo escribía sobre las condiciones de la entrevista y todo, Otro detalle que yo había notado durante la entrevista, por supuesto, también tomaba notas en mi cuaderno de campo, o podía tomar notas en mi cuaderno de campos durante la entrevista, pero en fin, cuando yo regresaba, también era muy importante para mí tener esa rutina de escribir sobre cómo había pasado, lo que había visto y cualquier detalle que quería asociar con la entrevista. A veces hacía fotos también, fotos que hay que guardar también enseguida. Hoy en día probablemente diría que hay que comprar un micrófono de solapa, algo así, pero en cualquier caso, algo muy fácil de mover y de guardar. Yo digo eso porque la verdad que lo más importante en este caso es el sonido, la cualidad del sonido, porque a veces estamos en condiciones en plena ciudad, por ejemplo, donde hay mucho ruido. Puede pasar que estemos haciendo entrevistas en grupo, así que es muy importante tener un sonido de calidad. Por supuesto, cuando pude, también hacía la transcripción de la entrevista al regresar a casa en los días siguientes. Por lo material, bueno, yo diría más o menos eso, fijarse en este tipo de consideraciones. Pero luego hay que tener en cuenta las condiciones políticas y sociales y también todo el contexto interpersonal en el que se juegue la entrevista. Así que yo diría que muy pocas veces he hecho una entrevista así directamente a una persona que no conocía. Es muy importante instaurar una relación de confianza, lo cual no tiene que ver con la supuesta objetividad o que tiene que mantener el investigador. Estamos todos en un contexto subjetivo e intersubjetivo y lo importante es entenderlo y ser capaz de reemplazarlo, de situarlo al momento de escribir la tesis o de escribir el artículo científico que vinculan con las entrevistas, por ejemplo, o en el cual utilizamos datos y citamos la entrevista. Lo importante es, bueno, para mí, ser capaz de situar ese contexto, de describirlo. Pero bueno, eso es también es también personal, pero esas condiciones y la manera de entender la subjetividad de la persona que entrevistamos es muy importante, porque si no hay confianza y, por ejemplo, si estamos entrevistando a un oficial o una persona muy institucional, no vamos a llegar con muchas cosas de más que la palabra pública que podamos leer en cualquier periódico, por ejemplo. Tan bueno que sea, no importa. Es importante que la persona se sienta libre de hablar con el investigador. Y eso sí es realmente lo que aprendí en un país tan tenso y tan polarizado como la Venezuela de estos años, y creo que hoy en día todavía es verdad.